nuestra mente ponemos una barrera y nos limita mucho. Por eso es importante que nosotros tengamos un paradigma, tengamos un esquema, esbozar un esquema sobre nuestros principios sin limitarnos a lo que piense el otro de nosotros, sino siempre continuar con el proceso de avance, con el proceso de cambio, ¿sí o no? Así es, Cristina. Así es. Yo pienso que siempre los seres humanos nos limitamos solamente no a nuestra felicidad, sino a la felicidad en base a lo que piensen de nosotros, y es un grave error porque no somos felices. Siempre nos enclausamos en, ay, ¿qué pensará fulano de lo que yo haga o deje de hacer? Entonces deja de vivir quizás eso, esa pequeña felicidad, porque la felicidad es eso. Son pequeños momentos que tú pasas feliz en tu vida. Entonces, y sobre todo esa felicidad interna que siempre te caracteriza. Sí, en paz contigo mismo. No vives en paz. Es un error del ser humano, y más en una sociedad como esta, que siempre nos preocupamos por el qué dirán de nosotros. Entonces yo le invito a las personas que se alejen de ese tipo de pensamiento del qué dirán y sea feliz. Así es. Así es como es. Dice la frase, que una frase muy popular que me llama mucho la atención, que es que la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y cuando uno quiere lo que uno hace sin importar lo que nos rodea, nosotros abrimos inmediatamente un círculo de oportunidades, un círculo de logros, un círculo de éxitos en nuestras vidas. Ese es el significado esencial de nosotros en esta tierra. Así y eso es muy verídica. Y bueno, señores, ahora pasamos a las efemérides del día de hoy, 22 de agosto. Tenemos como efeméride destacada, hoy 22 de agosto, el 22 de agosto del año 1848, los Estados Unidos se anexionan a México. Sí, entre las crisis que México tuvo que padecer durante sus años de formación, tal vez la más dura fue la guerra con los Estados Unidos entre los años de 1846 y 1848. Su derrota militar fue absoluta. Padeció la primera ocupación de su capital y perdió aproximadamente la mitad de su territorio original. Sin embargo, la experiencia dejó algunos resultados positivos, pues contribuyó a que los mexicanos perduraran su sentimiento de nacionalidad. Las causas de esta guerra han sido objeto de muchas especulaciones. Sin lugar a dudas, realmente hoy es un día, vamos a decir, importante para Estados Unidos y no tan importante para México, ya que México un día como hoy perdió la mayor parte o la mitad de su territorio y llegó a ser parte de Estados Unidos como una potencia autónoma, de como siempre ha sido Estados Unidos, siempre tratando de intervenir en los asuntos militares, políticos, económicos de todos los países que realmente requerían una ayuda. Entonces Estados Unidos siempre estaba ahí como estratega, pero siempre con su segunda intención de posicionarse ante ese tipo de gobierno o aprovechar las debilidades. Y tenemos otra celebridad que el 22 de agosto del año 1932, en Londres, Reino Unido, la BBC superó operativos de experimentos con importantísimo. La BBC es el primer canal de televisión. Fue inaugurado oficialmente el 2 de noviembre de 1936 como BBC Television Service, abreviado después de BBC Television, y fue la primera cadena de televisión de Reino Unido, así como la primera cadena del mundo de ofrecer una emisión regular. El BBC significa broadcasting, que es radiofonía, transmisión radiofónica. Los otros términos están en inglés, que si ahora mismo buscamos el significado de BBC, vamos a ver que esa sigla está representativa en nombre de una denominación o una nomenclatura, y realmente hoy es una fecha muy significativa para la televisión, para el medio audiovisual. Al igual que el resto de los medios de la mencionada corporación, esta cadena se financia exclusivamente a través del canon televisivo y su programación no se interrumpe con cortes publicitarios. Entonces, hoy es un día tan importante. Como todos los días son importantes, porque todos los días tenemos efemérides. Para que veas, ayer era la radio y hoy la televisión. Así es, increíble. Tan cercanas, ¿eh? Ay, sí. Y realmente eso es un punto a destacar, porque muchas personas que están en los medios no conocen ese tipo celebridades. Y por eso muchas veces está desubicado con la fecha, pero es importante conocer y detallarla para que el público radioyente sepa y se nutra acerca tenga de la celebridad. Exactamente. Tenga un concepto y un concepto. Más adelante se interese por buscar informaciones que son tan importantísimas. Claro, y profundizarla. Claro. Por supuesto. Hoy también, 22 de agosto, un día como hoy, del año 1962, ocurrió un intento fallido de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. Increíble. Y realmente, mira, aunque al regresar al gobierno de Gaulle, tuvo la intención de mantener el departamento francés en Argelia como una parte integral de Francia. Jean Maurier-Bastien Thiry fue un ingeniero militar francés especializado en el movimiento aéreo que intentó asesinar al presidente de Francia, Charles de Gaulle, un día como hoy de año 1962. Jean Maurier intentó asesinar al presidente Gaulle como consecuencia de la independencia de Argelia. ¿Pero qué fue la independencia de Argelia? La independencia de Argelia fue un momento muy decisivo en ese entonces, ya que esos países estaban en guerras por su independencia. Entonces, este hombre, Jean Maurier, utilizó como recurso o como opción tratar de asesinar al presidente Gaulle porque se vio en la situación o en la disyuntiva de que el presidente era culpable de esta situación en Argelia. Y realmente no llegaron a, o no llegó a asesinar al presidente. O sea, que siempre, por ejemplo, cuando tenemos presidentes muy influyentes, tienden a ser asesinados por la población. También tenemos eso muy típico en Estados Unidos con el presidente John F. Kennedy, pero en este caso sí se ejecutó, sí se materializó. Incluso aquí, el Trujillo también tuvo un caso. Así en el es, que fue muy influyente con sí, la dictadura. Exacto. Entonces, eso yo creo que ya es más bien parte de que gobiernos dictatoriales que tienen algún fin quieren cometer este tipo de arremetimiento contra un político influyente de algún país para huir en su lo social y en la voluntad de la gente. Así que esos son datos importantes. Importantísimos. Claro que sí. Bueno, señores, ya teniendo claro los puntos de las efemérides del 2 de agosto, con la sección del Santo Oral, con nuestra compañera Cristina de la Rosa, quien les tendrá el Santo Oral del día de hoy. Adelante, así Cristina. Así es. Uno de los más importantes de lo que tengo acá es el día de Santa María Reina, realeza íntimamente ligada a la Asunción al Cielo. Es reina sobre todo por ser madre de Jesucristo, Rey y Señor del Universo. Desde su plena y definitiva glorificación, ejerce junto a su Hijo el cuidado amoroso sobre todo lo creado. También es día de San Fabricio de Toledo, San Felipe Benicio, San Filiberto de Toledo, San Juan Kemble, San Juan Wall, San Sinfonán Timoteo de Roma, Beato Bernardo, Beato Elías, Beato Jacobo y Beato Simeón. Wow, así interesante, dato curioso. Así es, entonces ahora continuando con este proceso, señores, les recuerdo que mantengo a través de Renacer Radio, a través de Facebook, YouTube e Instagram. Unos minutitos tendremos la entrevista de estrella de hoy, Richard Hernández, precandidato a regidor general de la Juventud Amplio Dominio. Así es. Y la organización de la Juventud Duartiana, el AUAS. Pero nosotros hemos avanzado muchísimo el contenido así de dinámico. Es que realmente nosotros estamos animadísimos porque llegue el momento de la entrevista con nuestro invitado del día de hoy. Y es que sin lugar a dudas es un privilegio tenerlo aquí visitando la familia de Generaciones Radio. Es orgullosísimo, es un privilegio. Es así, compartir esos temas tan interesantes que debería quizás motivarnos a la juventud, continuar con las sociales. No, quizás, que ya motivación. No, exacto, lo que pasa es que ya a diferencia de años anteriores, siglo XX, la juventud no está tan identificada con las luchas sociales y con lo que le corresponde dentro de una sociedad. Así que así es, por supuesto. Es interesantísima nuestra entrevista. Y lo importante es que dentro de todo este ámbito, una de las finalidades básicas de los jóvenes y las personas que están aquí en esta tierra es eso mismo, tratar de provocar los cambios y las transformaciones que sean totalmente persuasivas a la sociedad, porque nosotros realmente tenemos el propósito de incitar a los demás a que sigan una ruta no compleja, una ruta sencilla, que es la ruta hacia el éxito. Aunque lo vemos difícil, es no, totalmente y estar fácil. Identificado con los problemas sociales. Exactamente. Exigir, porque así como también tenemos derecho, también así tenemos deberes. Claro que sí. Por supuesto, y lo importante es que nosotros debemos de cada ocasión extraer los principios y las virtudes, que son realmente, es la materia prima que nos hace a nosotros seres humanos. Y por eso en el día de hoy tenemos a nuestro invitado estrella, que nos hablará acerca de sus iniciativas, de sus proyectos para con la juventud. Y realmente nos sentimos orgullosos de tener a un joven tan profesional, un emprendedor que sí ha tomado desde temprano la iniciativa de provocar cambios hacia la sociedad, de ayudar a la sociedad a avanzar, a buscar soluciones a la problemática y vicisitudes medioambientales. Y sin lugar a dudas es así, importantísimo. Ahora, mira, antes de entrar en nuestro invitado que ya está aquí, vamos a decirles que estamos en el día de hoy. El día de hoy estamos celebrando el día de en Luarco, en España, el día de, en Uruguay, el día de los derechos del hombre y el ciudadano, en México, el día nacional del bombero, y en Paraguay, el día del folclor. Recordamos en generacionesradio.com, nos pueden escuchar y nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, Generaciones Radio. Y este programa de hoy está colgado en la página para ustedes escucharlo y descargarlo. Además, estamos en vivo en Facebook Live durante el tiempo que dura la entrevista con Richard Hernández, que lo tenemos aquí ya con ustedes. También recordándole que nos pueden escribir a través del número de cabina 809-665-8315 para que así hagan sus preguntas, sus sugerencias acerca de la entrevista y demás. También pueden enviarnos sus preguntas vía la página web. Está la opción de chat y ahí pueden enviar sus preguntas, que ya tenemos varias personas conectadas y a punto de comenzar a enviar sus preguntas. Así Richard, es. Richard, buenos días. Buenos días, Richard. Buenos días, Santo Domingo. Muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Para mí un honor y un placer poder compartir con cada uno de ustedes en este segmento tan importante para la sociedad cana. Así es. Bienvenido a Generaciones Radio. Y de inmediato vamos a iniciar con la entrevista, con la serie de preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos luego que Richard... concluyamos con él, pues vamos a continuar con la temática del programa, porque tenemos muchas noticias e informaciones que hay que resaltar, entre ellas la del temblor fuerte ayer en Venezuela. Así es. Pero vamos a dedicar el tiempo a nuestro invitado Richard. Claro, por supuesto. Richard, cuéntanos de ti, ¿de dónde sale Richard? El hombre y Richard el político. Exacto. ¿Cuáles son tus iniciativas, tus proyectos? Háblanos de ti. Richard Hernández inicia como político a la edad de 17 años. ¡Wow! Realmente, no me gusta decir la edad, pero bueno. Actualmente tengo 20 años ya, alrededor de 3 años. Increíble, señores. Escuchen. De 3 y medio, incursionando en la política. Tanto la política exterior como es la política universitaria. Inicié en la política a través del partido PRM. Luego empecé a evaluar algunas cosas que no fueron de mi agrado y decidí abrirme otro espacio en el partido Frente Amplio. Soy miembro del partido, actualmente secretario general de la juventud del Frente Amplio en Santo Domingo Este, específicamente en la circunscripción número 1. Y a nivel universitario, bueno, soy secretario de organización del elementísimo grupo juventual, grupo muy influyente dentro de la universidad, el cual busca luchar por los valores y principios duartianos un grupo que desde que inició en el año 2013, específicamente el 26 de enero, con una gran asamblea donde participaron más de 300 jóvenes de diferentes lugares del país. Bueno, pues nuestro objetivo, tanto a nivel universitario como a nivel social, es luchar por los estudiantes y por las causas del pueblo dominicano. Increíble. ¿Y cuáles fueron tus motivos? Desde la base, desde la génesis, ¿qué te motivó? ¿Quién te inculcó eso en la familia? ¿Tus padres? ¿Un tío? ¿Una hermana? Cuéntanos. Bueno, realmente mi familia, mi madre no le gusta la política para nada. Ella incluso tiene un pensamiento que dice: el que cree en político no cree en Dios. O sea, que algo fue, eso fue ya por ti. Tú iniciaste porque tuviste quizás alguna persona que te influyó, no dentro de la familia, sino fuera. Bueno, realmente fue algo familiar, pero miren qué coincidencia. Yo tenía el pensamiento que mi madre, en momentos de elección, tenía un primo alrededor de 10 años, incluso tenía antes de mi papá morir, que no lo veía. Y luego veo a ese primo en campaña que ni siquiera le conocía y me saludó y me dijo: usted no se acuerda de mí. Y yo lo miro, me sorprendí. Bueno, él empezó básicamente hablando. Y yo dije: pero ven acá, yo tenía tanto tiempo que no veía a ese primo. Y luego viene ahora a querer que yo participe en política. Pero él siguió motivándome eso. Luego ahí política, ahí participé en la rueda de prensa. Y empecé a ver las cosas de una manera diferente. Empecé a ver la gran tasa de desempleo a nivel que existe en nuestro país. Empecé a observar. A ser crítico. A ser crítico, exactamente. Ahí dije: pero ven acá, ¿cómo es posible, por una situación personal, cómo es posible que jóvenes con gran capacidad intelectual tengan empleo actualmente y personas, jóvenes que ni siquiera son técnicos en ninguna fase, en ningunos estudios, bueno, pues tienen empleos con sueldos de lucro? Entonces empecé con: yo puedo tal vez, o puedo es para mención que esté afectando a nuestro país, a la juventud dominicana. Y bueno, empecé ahí a poco crítico lo que es la política. Y ahí le digo: bueno, pues iniciando. Fui en las elecciones pasadas, formé parte de la nacional de mi primer voto, ya que era primer votante y teníamos la tarea de rescatar a 200.000 jóvenes primeros votantes de más de 3 en ese momento. En la UAS, eres miembro de la juventud duartiana. Orgulloso. Orgullosamente. Wow, también de la cual soy parte. Y en este caso, tú estudias, tú entraste a estudiar a la UAS. ¿Actualmente qué estudias? Bueno, entré a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a la edad de 17 años. Y entré a estudiar medicina. Estudio medicina actualmente. Okay. Wow, y una carrera un poquito alejada de lo que es la política, sí, totalmente. Sí, algo importante que destacar es que mis aspiraciones políticas van, en mis proyectos, mis propuestas, van enlazadas muy a fondo a lo que es el sector salud. Bueno, para no alargar mucho, Tenemos todo el tiempo para ti. ¿Qué proyectos y qué debilidades, ahora que estabas hablando del sector salud, hay que mejorar? Porque en este caso no hay una prevención, sino le llamaríamos actualmente a lo que se tiene aquí. Vulnerabilidad. No, en el caso de mención no puede. Creo que sí, atención a mí. ¿Por qué Cuba, el sector salud, Cuba trabaja siempre más de eso? Sin ningún tipo de achaque, se hace un chequeo general. Incluso tienen un médico familiar, me parece que la familia. O sea, exacto. En nuestra República Dominicana, todos somos médicos. El dolor de la cabeza. Duele esta pea, una semana. Eso te quita el dolor de cabeza. Nace de su doctor. Ah, ok, perfecto. Un doctor empírico. Bueno. Yo en el caso tuyo no, pero en el caso de la mayoría de los dominicanos, claro, eso pasa, claro, y realmente es así. Es una cultura de convivencia, porque la persona que tiene esa inclinación es porque realmente tienen esa preocupación por el prójimo. No, y yo realmente tengo, en mi caso, yo tengo cierto conocimiento en el área de salud porque ya había trabajado en esa parte, y me dice a mí, pero es por cosas buenas, que uno siente, como bien dices, esa inclinación y preocupación. Ah, no, tal y tal cosa, si te duele aquí o allá, claro, tal medicina, tal principio activo te sirve para ese dolor. Pero realmente, y discúlpame, tú no has impregnado con los puntos, porque un chico con 20 años, mira tanto que ha vendido, inició en la UAS a los 17 años, y eso me sorprende, temprana edad, un futuro por delante, edades necesarias para hacer muchísimas cosas, increíble. Entonces, bueno, continuando. Volviendo a la salud, wow, es una de mis propuestas de llegar. Así será, Dios mediante. De llegar al regidor, una de mis propuestas sería incursionar dentro del ayuntamiento de Santo Domingo Este, que se prueba una política de oración a ciudadanos y ciudadanas de se oriente a verdad, que no, que tómate el té, que la rama de fuques es muy bueno. Porque mira, la medicina natural es muy buena, pero de una manera. O sea, tú te puedes tomar, en el caso de los medicamentos químicos, una acetaminofén, y es cierto, muy buena para quitarte el dolor. Pero si esos dolores de cabeza continúan, ¿por qué no ir al médico? ¿Por qué esperar a que la cabeza se te sature, ya los nervios estén saturados de tantos medicamentos, y luego ahí empieza a desarrollar otra enfermedad por no ir a un médico? Definitivamente. Mira, esto yo lo digo personal. Mira, mi padre murió por no querer ir al médico, por llevarse de los rumores de que no, que tú no tienes nada, que es esta cosa para el dolor, y por eso mi padre murió. Entonces, en ese sentido, me gustaría llegar al municipio, al ayuntamiento, incursionar en esa área para que se orienten a las personas, para que las personas entiendan que deben de ir al médico, independientemente de que sea un dolor de cabeza, de que le duela un dedo, una uña, no importa, la persona debe de ir al médico, porque de esa manera la persona puede salvar su vida, puede prevenir enfermedades. Así es, sin lugar a dudas. Recuerden que estamos en generacionesradio.com. Pueden escucharnos a través de nuestra página web, enviar sus preguntas por esa vía. También estamos en Facebook Live, en la página de Generaciones Radio. Richard, estás en el PM al Office Acton de Redor. Sí, ¿qué ha? Bueno, esa circunstancia en el puente de Mea, o sea, lo que explica el tema Meyes, esa llama, la velita, esos espectros, y con pancartas, carretera, con chavo. Grande de la zona. Circunscripción número 3. De hecho, esa circunscripción está con 8 diputados, en cambio, circunscripción 1 con 6. Ah, ok. Y para el que tú enfocabas y con tu regidor, tú ves en esa zona, en cuanto a lo que es el ayuntamiento en sí, ¿de qué padece actualmente? Bueno, uno de los principales males que va enlazado a la salud es la contaminación. Actualmente se quiere vender que el municipio está totalmente limpio, pero no es así. Existe lo que es la contaminación de basura. En muchos lugares se ven vertederos de basura. Si es bien que el camión pasa por algunos sectores, también es cierto que en otros sectores el camión ni siquiera, parece que ni siquiera conoce las direcciones de esos lugares, pues se ven montones y montones de basura. Esas aguas negras, todo eso contamina la sociedad dominicana, contamina nuestro municipio. Y eso afecta a la salud, esa contaminación de esas aguas, esa basura, pues lamentablemente va en defecto de nuestra salud. Y esa es la principal cosa que debemos nosotros como municipio evaluar y ver que están afectando, y debemos de hacer algo de inmediato ya para sanear todos esos males que afectan a la sociedad dominicana. Así es, definitivamente es una buena iniciativa. Sí, tenemos otra pregunta. Tú estás ¿Qué te llevó a cambiar de PRM a Frente Amplio? ¿Qué me llevó a cambiar? Bueno, muchas cosas. Habían cosas que no me gustaban, que veía en el Partido Revolucionario. Partido del cual respeto, porque hay una gran cantidad de jóvenes personas que quieren hacer un cambio en nuestra ciudad dominicana. Tengo muchos amigos que le interesa verdaderamente que se haga un cambio en la sociedad dominicana. Entonces, cambio al Frente Amplio, porque ahí aún más veo jóvenes interesados en el sentido que yo veo la política. Veo una gran comunión entre esos jóvenes conmigo y bueno, decidí cambiar de partido y no me arrepiento, ¿verdad? Porque se ve la política desde una manera más a fondo. Un partido donde el dinero no es lo primordial, sino la persona en sí, la comunidad, la sociedad dominicana en general. Y eso me gusta. Mi partido, Frente Amplio, es un partido que se enfoca directamente en lo que es la persona. Y en ese caso, pasaste del PRM al Frente Amplio. ¿A través de quién tú llegas al Frente Amplio? ¿Tenías alguna persona conocida que te motivó, ya dadas las circunstancias que tú explicaste, te motivó a entrar con ellos? Bueno, yo apoyé al ex candidato diputado Marlon Peláez, el cual catalogo como mi padre político, porque siempre ha estado ahí en todo momento a nivel político, mostrándome las cosas claras como son. Y nunca me ha dicho, no, usted tiene que hacer tal cosa. Me muestra las cosas para que yo sea quien tome las decisiones. A mí nadie me dijo en ningún momento, no, debe usted cambiarte de partido, porque en ese partido tú no vas a lograr nada, esto, aquello. No. Yo, a medida que los días iban avanzando, yo iba viendo las cosas como él me mostraba, con ejemplos detallados, y yo fui quien tomó la decisión de irme de ese partido al Frente Amplio. Y realmente no me arrepiento de la decisión que tomé, porque verdaderamente en el Frente Amplio veo las cosas más claras. Veo que es un partido que, aunque es un partido que está trayendo más personas al cupo, bueno, veo las cosas más diferentes. Veo que es un partido que quiere llegar para ser bien asociado. Yo me cambio de honor, partido propio por las cosas que yo vi. Increíble. En ese aspecto, es un partido izquierda, como bien sabemos. Y en este caso, ya ampliando más, ¿tú crees que qué problema enfrenta el partido de izquierda por el hecho de ser minoría y quizás no tiene el apoyo como un partido de derecha? ¿A qué se debe esto? A que, como dicen por ahí, la izquierda es desunida, pero también un cierto tago, por eso se han dividido quizá en tanta fase política. Claro. ¿Cuál es tu percepción? Sí. Los dominicanos, lamentablemente, tenemos un problema. Es que los dominicanos nos gusta estar donde se ve el triunfo, y no debe de ser así. Usted no puede estar en un partido simplemente porque usted sepa que ese partido va a ganar, porque uno de los objetivos es ganar. Pero también usted debe de evaluar otras cosas. Las personas en una mesa no evalúan a usted. ¿Qué hacen las personas de ese partido por usted? ¿O qué pueden hacer por la sociedad dominicana? Las personas dicen, bueno, esa gente son buenas, pero el problema es que esa gente no va a ganar. Entonces yo no voy a echar mi voto a perder. Exactamente. Y no debe de ser así. Usted debe de votar por convicción propia, por lo que usted entienda que ese partido pueda ser por la sociedad dominicana. No votar porque, yo soy de tal partido. Personas que le han pasado muchísimas situaciones para abortar cualquier partido político, pero como que llevan eso en la sangre y eso no le permite escalar, buscar otros horizontes, sigan esos partidos, aunque vean que en el partido exista mucha corrupción, bueno, pues a ellos no les importa eso, porque llevan eso en la sangre y deben de seguir en su partido. Y es algo que yo lo veo muy mal. Nosotros debemos de estar en los lugares donde realmente se vele por el bienestar de la sociedad dominicana. Algo también que ha afectado a la izquierda es que, por ejemplo, en el Congreso no se le toma en cuenta para nada. El honorable diputado Fidel Ernesto Salgado. ¿Cuántos diputados ustedes tienen actualmente? Actualmente tenemos el diputado nacional Fidel Ernesto Santana Mejía, quien goza de mi respeto por lo bien que ha incursionado como diputado nacional, además de otros antecedentes de manera positiva que ha involucrado a la sociedad dominicana. Fidel Santana, por ejemplo, para que ustedes vean hasta dónde llega el tema, en la discusión que se sostuvo anteriormente sobre la ley de partidos, Fidel Santana propuso algo muy importante y ni siquiera se tomó en cuenta. Fidel Santana propuso, ante esa ley de partidos, que la mujer en los comicios electorales, tanto municipales como congresuales, en los partidos políticos, tenga 4%. ¿Y a qué se llegó? ¿Y qué por ciento actualmente las mujeres tienen? ¿A qué cuota? El 33%. Yo lo veo mal. Está bien, él propuso eso, pero se basó en algo muy importante. Se basó en lo siguiente: la mujer goza de los mismos derechos que gozamos nosotros. Exactamente. Y actualmente la mujer representa mayor porcentaje en los comicios electorales que los hombres. Pero no se tomó en cuenta nada de eso. ¿Por qué? Muchos tal vez analizaron la propuesta. Y muchos diputados y diputadas saben que la propuesta es muy buena. Pero ni siquiera las diputadas votaron por el proyecto. Porque realmente no votan por el proyecto, por líneas que le dio político. Y es un error. Si independientemente del partido deben de votar por convicción propia, que ellos entiendan de manera personal que puede promover equidad de género, que pueda promover algo bueno para el país. Exactamente. Exactamente. Y ¿por qué le impide a la mujer tener un 50% si la mujer goza de los mismos privilegios que gozamos? Exactamente. ¿Y por qué las mujeres tienen un 33%? Bueno, eso fue adjudicado. Pues, eso es a nivel de lo interno que se trabaja. Porque debería de justificarse por qué tiene un 33% si realmente vive edad, que ya hace muchísimos años que tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, no, pero lo del 33% se lo hace poco. Se le dio una, igual como hay un ciento de esa cuota para la mujer, para los casos. Sí, por ejemplo, el diputado tiene una iniciativa que es aumentar 50%. ¿Por qué y de dónde parte? A llevar a la mujer al 50% partiendo de las acciones que tiene la mujer. Exacto. Con el 33%. Ahí es la referencia. La que si pasa y que es muy sustentable es que la mujer goza de los mismos privilegios que gozan los hombres en el sentido de nosotros. De igualdad, de igualdad social. De igualdad social. Exacto. Entonces, yo considero, y mire, yo soy un hombre, pero yo tengo que defender las cosas. No porque yo soy un hombre, sino las cosas tal como son. Así es. Las representan a nivel electoral más de un 55%. Wow. Eso es paradójico. Es así. Es paradójico el hecho de que nosotros representemos mayoría a nivel electoral. Se nos asigne quizás una cuota menos, mucho menor de lo que debería ser. Es igual que el tema de la juventud. Nosotros representamos más de un 25% en el padrón electoral. Para estas elecciones nosotros representamos más de un 25%. Entonces, ¿cómo es posible que se nos otorgue a nivel municipal y congresual menos de un 20%? ¿Cuánto se le asignó en este caso? Menos de un 20%, específicamente un 18%. ¡Wow! Entonces, óyeme. No la cantidad de votos que nosotros representamos. ¿Y cuál se exigía? ¿Qué porcentaje se exigían ustedes como jóvenes en el caso a nivel de lo interno del partido del Frente Amplio, que tuvieron incluso reuniones para pactar juvenil en los procesos políticos? Está bien, estábamos exigiendo un 33%, pero lamentablemente no se nos otorgó, pero seguiremos en pie de lucha porque así nosotros es. Representamos... Es parecido, disculpa que te interrumpa, en el caso de la UAS es 33.33%, parecido al claustro mayor, sí, que se exigía. Y por ejemplo, el 33%, ¿qué rol representa o qué importancia posee a la hora? Por ejemplo, ahora mismo le están otorgando el 18%. Imaginemos que ahora le den el 33%. ¿Qué privilegios ustedes tendrán a la hora de tener designación? Por ejemplo, la mujer a nivel congresual se representa un 33%. En mi circunscripción, 6 diputados serían 2 mujeres. Pero si a nivel congresual la juventud tuviera la representación de un 33%, bueno, pues serían 2 jóvenes en una boleta a nivel congresual. En este caso sería ya un solo joven. Exacto. Si nosotros tener un 33% a nivel municipal sería el de los 3 primeros regidores, el regidor número 3 sería un joven. Que debe de ser así, lamentablemente eso no se ha respetado. Y debemos los jóvenes empoderarnos y luchar porque se nos respeten nuestros derechos. Pero así es. Yo creo que el principal problema, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada partido, de que la cuota juvenil sea tan baja, es que la mayoría de los que tienen quizás un alto cargo dentro de cada partido no quiere dar oportunidad, y la mayoría de personas que vemos incluso que con un cargo importante son personas que ya tienen quizá una cuota cumplida dentro de un partido y quieren entonces opacar a los jóvenes que quizás van subiendo por sus logros dentro de un partido. Exactamente. Pero también vemos en algunos casos que es como una sucesión política, o sea, de padre a hijo, de tío a sobrino. Exacto. Hay limitaciones. Ese tipo de cosas. Hay bastantes entonces, limitaciones. Bueno, es lamentable. No sé. Es un problema. Y es algo muy defectuoso para la sociedad dominicana. No se evalúa la capacidad política, lo que pueda representar ese joven, esa mujer. No hay visión. No hay visión, lamentablemente. Y es precisamente lo que nosotros, como jóvenes dominicanos y dominicanas, debemos de luchar, empoderarnos para que se nos respete nuestro derecho. Que cuando venga uno a aspirar, justifique el porqué. No, así es. ¿Qué tú has ganado? ¿Qué tú has logrado? Exactamente. ¿Y por qué realmente tú estás optando por este puesto? Realmente, o sea, justificar, basándolo con buenos argumentos. Porque, ¿cómo sabemos quién es el que viene a provocar cambios, no sea sus propuestas? No da una propuesta, todos institucionalmente traen propuestas. Pero, ¿cuáles propuestas, qué cosas diferentes nos traes? Porque tenemos ya. Las cosas que son necesarias. Cosas iguales. Las cosas que son necesarias realmente, que necesita trascendentales. El país. Así es. Bueno, recordando a todo el público radio oyente que nos pueden llamar o escribir al número 8315, el número de cabina, para que así hagan preguntas y sugerencias. Este recuerden, estamos en generacionesradio.com y estamos conversando con Richard Hernández, precandidato a regidor, secretario general de la juventud del mismo partido y secretario de organización Tiana. Así. Tengo una pregunta que nos llega desde Florida. Wow, saludo a nuestra gente de allá. Salud, un saludito especial con nosotros tempranito. Miguel nos pregunta, tú como joven y no desde el área de medicina que o de la salud, ¿cuál tú crees que es el principal mal que enfrenta el dominicano ahora mismo? El principal mal que enfrenta el dominicano, la corrupción. Si nos vamos fuera del sector salud, que también existe lo que es la corrupción. Principal mal que afecta a la sociedad dominicana es la corrupción, la delincuencia, todos esos males van enlazados, lamentablemente. Así es. La corrupción que impera en nuestro país definitivamente ha escalado entre los principales países que existe el nivel de corrupción más alto. Y nosotros los jóvenes debemos de luchar, empoderarnos por esos males. La delincuencia. Interesante. Efectivamente, estamos en unos países donde existe la delincuencia más alta en, en muchos países. Y precisamente existe la delincuencia en nuestro país. Y seguirá existiendo, lamentablemente, hasta que no se creen bases de empleo donde la juventud dominicana pueda tener acceso a un empleo, pueda tener acceso a la educación. Es muy lamentable destacar que muchos jóvenes con capacidad para trabajar en grandes empresas no pueden, porque tal vez no cuentan con una cuña que le haga una carta para ir a un banco a buscar un empleo. No tienen una cuña. Soy testigo de eso. Talentos muertos. Soy testigo de eso. A mí me dijeron algo así, para una carta de un diputado para entrar a X lugar. Increíble. No, no digo que ser taxista es un defecto, porque no es un trabajo muy digno. ¿Cómo es posible que yo, que por ejemplo estoy en el área de la salud, en medicina, me gradúo y no tengo un empleo y tengo que casear? O sea, yo me maté estudiando, luché por mis estudios para ser un taxista. Increíble. Mi área es el sector salud. Exactamente. ¿Cómo es posible que existan muchos abogados, que conozco a muchos que son barberos actualmente? Wow. Existe lo que es la inmigración. Muchas personas, muchos dominicanos y dominicanas, grandes profesionales, deben de ir a Estados Unidos y a otros países en busca de ventajas económicas, porque lamentablemente este país no le está brindando nada. Personas que son profesionales, licenciados en enfermería, licenciados en derecho, ingenieros. Bueno, mira, para no alargar el tema en ese sentido, tengo un amigo ingeniero con calificaciones de la UNFU por encima de los 90. Ve a ver dónde está ese ingeniero. Ay. Lamentablemente estancado, porque no tiene una forma de empleo, porque no cuenta con una cuña que lo ayude. Exactamente. Entonces, lamentablemente vivimos en un país donde si usted no tiene una relación amistosa con alguien que esté cercano al gobierno, cercano al poder, pues no va a lograr nada. Y realmente, ese es un ejemplo típico de corrupción dominicana, porque los que están en el gobierno o que ocupan cargos importantísimos no le dan la oportunidad a esos nuevos talentos a que se proyecten, porque realmente es como yo había dicho con anterioridad, hay talentos muertos, jóvenes que tienen capacidad pero no se les da a conocer, sino que tienen dinero de per se, de la familia heredada, o si no por relaciones en el gobierno, por relaciones con cualquier persona que está ya operando actualmente en esa función. Y sin lugar a dudas es la corrupción, y la corrupción genera lo que es la delincuencia. O sea, si comparar la corrupción, no, la corrupción delincuencia, porque para ser delincuente hay que ser corrupto primero. Debe haber hay una corrupción y una persona que corrompe. Vemos que incluso la sociedad, el sistema realmente está vemos así. Vemos que incluso decimos mucho del Estado gobierno, pero hay una relación estrecha entre un gobierno y un empresario, para el empresario mayormente corruptor. Exactamente. Y entonces las personas que están dentro de una posición política importante son sometidas a ese tipo de sobornos, y también lo hacen por una voluntad propia. Claro. Hay muchos factores que influyen. Claro. Pero tu evaluación en cuanto a la marcha verde, ¿cuál es tu evaluación, tu postura? Que semanas pasadas fue muy exitosa. Así estuvimos es. Incluso allá marchando contra la imperante corrupción. Así es. ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas también acerca, así mismo, una pregunta bifurcada, acerca de las limitaciones que ha tenido últimamente el gobierno con la compra de las portadas de los periódicos y todo eso? Dime tu opinión, tu observación respecto a eso y la marcha verde. Lo primero es que la sabe el fin que busca el gobierno para delimitar la marcha verde. Lamentablemente el gobierno no va a poder delimitar la marcha verde, porque la marcha verde ha demostrado ser un grupo social el cual busca un fin que es el cese de la corrupción y la impunidad, que vayan a la cárcel todos los corruptos. Lamentablemente la sociedad dominicana está hastiada de tanta corrupción, de tanta impunidad, que los políticos actuales hacen las cosas abiertamente y no se toman en cuenta para ser llevados a la justicia. Sí, no son consecuentes. Exactamente, la sociedad dominicana ha ido despertando en cuanto a eso. Por eso vi en la marcha verde pasada cuántas personas. Bueno, yo me sorprendí, Cristina es testigo. Yo llevé una sobrina mía al campo y esa sobrina se apareció a las 2 semanas en marcha verde. De Neiva vino esa chica de 12 años de edad a la marcha verde. ¡Wow! Del millón. Algo impresionante. Impresionante. Cuando le pregunté, Génesis, ¿qué tú haces aquí, muchacha? ¿Tú viniste de tan lejos a marcha verde? Me respondió lo siguiente: tío, a mí me afecta la corrupción igual que usted. Hasta la comunidad infantil. Hasta la comunidad infantil, wow, le afecta la corrupción y ellos lo están viendo. Por eso la marcha verde fue tan emocionante. Fueron tantas personas porque es que a todos nos afecta la corrupción. Muchos faltaron a la marcha verde porque tienen empleos, tienen botella, tienen una tarjeta de la solidaridad. Y temen a ir a esa marcha verde y que alguien lo ve, le haga una foto y luego le quiten esa tarjeta, pero de lo contrario, no se ve. Que hubiese sobrepasado, que sobrepasó el millón, yo creo que hubiese pasado de los 2 millones de personas. Wow. Realmente claro. Hasta los que reciben botellas del gobierno, reciben tarjetas de solidaridad, saben que la corrupción que impera en nuestro país es caótica. Así es. Y vamos a mandar un saludo, enviar un saludo hasta Nueva York. Saludos a la gente de Nueva York. Buenos días. Felicitan por el programa y por el entrevistado joven. Buenos días, Santo Domingo. Con futuro. El señor París Stamberg nos está escuchando en Nueva York en estos momentos. Muchas gracias por la sintonía. También tenemos otra. Sobre tu comunidad, tu sector. ¿Qué se puede hacer o qué plantea el Frente Amplio con el asunto de la droga? Bien, volviendo, porque es un tema que va enlazado a la salud. Orientación, ¿por qué ayuntamiento? Que es precisamente una de las metas mías principales de llegar al ayuntamiento. ¿Por qué no se crean políticas orientativas? Pero, ok, el tema de la droga es sin duda alguna un tema que afecta a nuestra sociedad dominicana, específicamente a la juventud, que es que actualmente ha querido incursionar en esa área. ¿Cómo podemos acabar con eso? Bueno, buscándole vía de empleo a esos jóvenes. Lamentablemente muchos jóvenes están cayendo en ese mal. Es porque no tienen un empleo, ni siquiera tienen una área de estudio, de estudiar, hacer un curso técnico, que también de llegar ahí me gustaría incursionar en ese tema para ver de qué manera podemos crear, pues, a través de Infote, que es un departamento muy bueno y ha llevado a jóvenes de nuestro país a progresar, el por qué no se crean lugares en cada sector donde los jóvenes puedan ir en un fin de semana, luego que salen de la escuela, a hacer un curso de barbería, un técnico en electrónica, en electricidad, que son áreas para ir desarrollando lo que son los primeros empleos. Lamentablemente, son males que afectan a nuestra sociedad, como la droga, y los jóvenes están incursionando en esa. En su tiempo libre, no tienen nada que hacer, o sea, tienen todo el tiempo del mundo para trabajar, para hacer otras cosas, para estudiar, y no pueden porque no tienen la oportunidad, entonces empiezan a incursionar en esos males, porque no saben en qué abarcar su tiempo libre. Exactamente. En el aspecto cultural y deportivo, ¿cómo está Santo Domingo Este, específicamente circunscripción 1? Porque también depende el hecho de que un joven se integre en algo negativo, el aspecto de las drogas, robo o cualquier otro tipo de delito. En ese aspecto, el aspecto cultural lo separa, y el deporte. En ese aspecto, ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo está todo eso por allá? La cultura familiar. Estamos bastante mal en ese sentido. Lamentablemente, el ayuntamiento no ha aportado... No hay polideportivos. Fíjate, los hay, muy pocos. Hay canchas en los mameyes, que es mi sol. En los diferentes sectores hay canchas, pero vaya usted a ver... Las condiciones. Wow. Increíble. O sea, que no están preparadas y acondicionadas. Ni siquiera hay promoción para que esos chicos jueguen con un pantalón adecuado, unos tenis adecuados. Muchas veces tuve a los muchachos jugando hasta en zapatos, cuando lo normal es que jueguen en tenis, para que veas a qué nivel estamos. Las canchas no sirven. Los play, son pocos los play realmente que se pueden buscar, que estén en condiciones óptimas para jugar. No hay una motivación para que la juventud trabaje e incursione en lo que son los deportes. Y mira que nuestra circunscripción ha logrado promover a jóvenes, los cuales algunos juegan incluso hasta en grandes ligas, y son jóvenes que motivan a los niños a querer llegar, pero lamentablemente, ¿cómo llegan esos niños si no tienen algo que lo promueva? El ayuntamiento no incursiona en ese sentido, no apoya el deporte. Definitivamente. Exactamente, el impulso social, ahí es que recae y todo. Fíjate, la juventud haitiana, Valverde Mao, en Constanza, tenemos también presencia en el área del sur, en Neiva, en Barahona, estando para llevar la juventud haitiana tanto de manera universitaria como de manera social a otros lugares. La juventud haitiana de manera social ha incursionado en ese sentido, ha promovido el deporte. Por ejemplo, en Navarrete se estuvo incursionando hace casi un mes lo que fue un torneo donde se trabajó lo que es el ajedrez, un juego muy importante que ayuda a los jóvenes a pensar. Lo que fue también el baloncesto, el atletismo, el ciclismo. Juventud Guardiana, de manera social, también ha incursionado en lo que son las luchas. Por ejemplo, el caso de la exhumación de los restos de Pedro Santana en el Panteón Nacional. Así es. ¿En qué va el proceso, bueno, en ese aspecto? Juventud Guardiana llevó un proyecto de ley, el cual fue acogido por el diputado Fidel Ernesto Santana, un proyecto cual, como joven, de manera personal, lo veo bien, que fue extraer los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Pedro Santana anexó a nuestro país varias veces, mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez, y sin embargo hoy descansa al lado de ella en el Panteón Nacional. ¡Wow! Sin duda alguna, ¡qué indignación! Pedro Santana fue un traidor a nuestra patria. Así es. Y final es donde descansan nuestros próceres dominicanos. Entonces, ahí sobra uno, porque Pedro Santana no fue un prócer de la sociedad dominicana. ¿Y quién fue que tomó la iniciativa de colocar los restos de Santana frente a frente con los próceres de la patria? Bueno, ese dato no lo manejo. Eso es histórico, porque está en el Panteón Nacional. Es un irrespeto totalmente. En ese momento, cuando los restos de Santana en esa posición frente a los próceres de la patria, no hubo personas que se reivindicaron contra este hecho, porque yo supongo que inmediatamente se tomó la iniciativa de colocar esos restos al lado de los procesos de la patria. Hubo un irrespeto inmediatamente, indignación. Bueno, tiene que esperar ahora en pleno siglo XXI, y para venir un joven, o venir una joven, o venir otros líderes ya en el campo político, a dar ya esa crítica para que retire los restos de Santana. Así es, lamentablemente. Wow. Aunque algunas personas en su momento hicieron su crítica al respecto, pero no le dieron seguimiento, no le han dado seguimiento. En cambio, nosotros como Juventud Guardiana le hemos dado seguimiento a través de ruedas de prensa. Hemos estado ahí día a día velando porque se apruebe en el Congreso Nacional esa ley que saquen los restos de Pedro Santana, y seguiremos nuestra lucha. ¿Y dónde lo pondrán esos restos? El fin es que lo saquen de ahí. Hay muchos cementerios. Hay muchos cementerios. Hay muchos, sí. Hay muchos, pero ahí no. Así es. Lamentablemente. Doña Daisy nos pregunta tu percepción de Danilo Medina. Vamos directamente con esa pregunta ya. Oigan, ¿cómo le llamó? No, pero eso fue el mismo que dijo. Fue el mismo que dijo eso. Claro, claro. Antes de la reelección y eso, todo el proceso. Uno de los comediantes del año, sin duda alguna. El presidente de Danilo Medina. El presidente Danilo Medina juró ante la nación dominicana, luego de emitir una reelección, que dijo que mandar una reelección era como comerse un tiburón podrido, vaya el tamaño de ese tiburón que se comió, y respetando bastante la constitución dominicana. Pero luego juró, cuando fue juramentado nuevamente como el candidato ahí en el Olímpico, Centro Olímpico, juró por Dios que jamás volvería a reelegirse. Wow. El domingo, en la entrevista a la cual ha tenido mucho ímpetu a la sociedad dominicana, muchos memes, cuando se le preguntó al respecto, que dijo una frase que, bueno, esa sería la frase ya del mes completo. Ah, sí. Y del año. Poco, señores, pero yo hablo mucho también. ¿Así fue que dijo? Sí, dijo el presidente que él hablar de la reelección es en marzo. Señor presidente, usted no juró ante el país, usted juró ante Dios que usted jamás se volvería a reelegir. ¿Por qué en vez de usted decir en marzo hablo de la reelección, que todos sabemos que esa reelección está montada, por qué usted no tomó la decisión inmediata de alentar a la sociedad dominicana que tanto está esperando que usted diga no? Exactamente. No voy a dar espacio a otros candidatos. Encarar. Que están incursionando y quieren llegar. Creando expectativas. No negó eso. O sea, él evadió esa postura en ese momento. Exactamente. Wow. Y ahí es que se ve qué clase de presidente tenemos. Pero mira, volviendo al tema de la juventud haitiana, porque realmente me interesa esa parte destacar. ¿Qué hemos logrado como juventud haitiana? Mira, la juventud haitiana actualmente en Navarrete, en el Cibao, esa parte, está llevando una lucha a cabo. Yo considero que la sociedad dominicana debe apoyarla. ¿En qué va eso? Lo del ayuntamiento también. De nuestro país se encuentran en el Cibao. ¿Cómo es posible que nuestro, el Cibao, no cuente con un acueducto? Un acueducto. Oye, le están exigiendo actualmente esa cuota. Las calles no sirven tampoco. Nadie dice nada al respecto. Entonces, como juventud guardiana, de manera social hemos incursionado en ese sentido de promover eso para que se pueda buscar una solución efectiva y el pueblo de Navarrete y zonas aledañas, Licey al Medio, Santiago, esas áreas, puedan tener un acueducto para... O sea, en ese aspecto, si le hacen el ayuntamiento, toma medidas de hacerle el acueducto, ¿cuáles zonas, las que está citando, van a tener un respaldo sobre esto? O sea, ¿van a recibir agua? Bueno, esas zonas. Navarrete, Tamboril, Licey al Medio, entre otras zonas. Son varias, entonces, sí, o sea que... Toda esa zona está siendo... Es preocupante. Y entonces, incluso hubo un paro en Navarrete días pasados. Se dio un plazo de... Y se dio un plazo. Y considero que va a volver esas movilizaciones. ¿Hasta cuándo fue el plazo? Para... Si mal no recuerdo, fueron 3 semanas de plazo que se dio. O sea, ya se cumplió. Aún no. Las autoridades no han dicho nada al respecto. Pero... O sea, que ese plazo puede extenderse hasta más días. El plazo no se va a extender. Son para parar la movilización, para llegar a un acuerdo, claro, con el ayuntamiento y eso, pero si no se llega a un acuerdo, si ellos de aquí a que se cumple el plazo no llegan a un acuerdo, van a seguir las movilizaciones, porque es urgente. Incluso yo veo publicaciones de compañeros que dicen que no reciben nada de agua. ¿Y cómo puede vivir un ser humano sin recibir algo tan preciado como es el agua? Entonces, bueno, en ese aspecto esperemos que sea resuelto, porque si no la gente va a ir a la calle a exigir su derecho. Exactamente. En el sentido universitario, la juventud duartiana ha llevado a cabo grandes luchas. Por ejemplo, el semestre pasado la juventud duartiana llevó una lucha a cabo y fue que se sanearan en el área de medicina los laboratorios de medicina. Es lamentable, pero es real. En los laboratorios de histologías, las sesiones son de más de 60 estudiantes, pero en los laboratorios no hay 25 microscopios, y los pocos que hay no llegan a 10 que estén en condiciones para trabajar la histología. Lamentablemente, los monitores y profesores del área de la histología se han visto en la obligación de tener que impartir esa clase, que no es lo mismo tú ver una plaquita por un microscopio que verla en una pantalla a través de un proyector. Entonces nosotros hemos llevado esa lucha a cabo. Existe lo que es el aula 100, que oigan cómo le denominan a esa aula. ¿Aula 100? Sí. ¿Por qué? La gallera. ¿La qué? La gallera. La gallera. Sí, eso funcionaba como un anfiteatro y lamentablemente le han denominado así por lo abandonada que está. Bueno, pues ahí las pizarras no sirven. ¿En qué área está esa? Eso está en el Instituto de Anatomía de la UAS. Lamentablemente las varillas se le ven al techo. Usted pisa y fácilmente se le va un zapato, porque el piso es como en madera y eso está destrozado. Pero eso es igual. Eso es igual que el Instituto Tecnológico que había inaugurado el doctor Leonel Fernández antes de su último etapa ya de gobierno, y como todo sucede aquí, que inauguran algo a medias y entonces para darse, tú sabes, quizás un proselitismo político y bombos y platillos, pero aún no está terminado incluso, y la infraestructura en el caso de ese edificio ya está, incluso se le ven grietas y no está abierto hace ya casi de inauguración. Bueno, fue ella en la última etapa del gobierno de Leonel Fernández. Entonces eso pasa con las infraestructuras que realizan aquí y no le dan un seguimiento, y es lamentable. Richard, ya para concluir, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo tengo una. Que antes de la pregunta, o sea, para exponerte, ¿qué último mensaje? Vamos a las preguntas de ellos y después sería bueno una exhortación de tu parte a la juventud. La pregunta que yo tengo acá, que son dos en vez de una, ¿cuáles son tus soluciones respecto a las problemáticas y cuál es tu visión para con la juventud de Santo Domingo Este, de la parte de la circunscripción número uno? Mira, la primera solución ante las problemáticas que representa nuestro municipio de Santo Domingo Este son las siguientes. Lo primero y principal: no se puede lograr nada si yo, como de llegar a regidor, propongo algo y el pleno de regidores no está de acuerdo. La primera solución es que los y las regidoras que están dentro en el ayuntamiento velen no por lo que le interese a su partido, sino que velen por las cosas que es necesarias, que necesita el municipio de Santo Domingo. Considero que de ser así, entonces nuestro municipio lograría obtener las cosas que realmente requiere, porque no serviría de nada que Richard Hernández, servidor, llegue al ayuntamiento a promover, que yo quiero que se promueva en el sector salud la medicina orientativa, que quiero que se hagan cada X tiempo en los diferentes sectores operativos médicos para que las personas vayan a evaluarse. Quiero que el ayuntamiento promueva en los dispensarios médicos lo que es la salud. Bueno, pues son mis propuestas. Y también que la juventud tenga forma de de recrearse a través de los deportes, que tenga forma de hacer cursos técnicos promovidos por el Infotec, promovidos por el ayuntamiento. Bueno, son algunas de mis propuestas, pero realmente la solución sería que esos regidores apoyen, no porque sea mi propuesta, sino que evalúen el porqué de las propuestas y en qué pueden beneficiar a la sociedad dominicana, al municipio de Santo Domingo Este. Así, y la visión específica, por ejemplo, que tú tienes ya para concluir esta etapa de soluciones con respecto a Santo Domingo Este, la circunscripción número uno, ¿cuál es tu visión ya, visión, la base, básica, fundamental para con esa parte de Santo Domingo Este? Bueno, mi visión es la siguiente. Yo considero que se podría lograr grandes cosas en ese sentido de ser apoyado, ¿verdad? Porque lamentablemente el ser joven me restaría en ese sentido, porque es que no se está evaluando el trabajo político, no se está evaluando qué puede lograr un joven. Ahora recordemos que la frase decía, como decía la frase del principio, que no podemos pensar en lo que piensa los demás de nosotros. No, es algo importante destacar, así es, pero realmente considero que de lograrse buenas, que se aprueben buenas propuestas, estaríamos bajando el porcentaje en lo que es la incursión de los jóvenes en el área de las drogas, estaríamos bajando el porcentaje en lo que es la tasa de desempleo y, en fin, estaríamos aportando a nuestra sociedad dominicana de manera positiva desde el ayuntamiento. Mira, yo sé que estamos ya encima del tiempo. Tómate un tiempecito ahí. Antes de concluir mi participación. Con mi pregunta, claro. Exacto, y la pregunta de quiero destacar que a los jóvenes, principalmente a las féminas, en los espacios políticos y espacios de grupos sociales, se le ha delimitado bastante. Pero nosotros como Juventud Haitiana, tengo para decirle a esta sociedad que somos uno de los grupos en los cuales las mujeres se motivan más a trabajar. Y es precisamente por eso que nuestra dirección universitaria, de los 7 directivos que somos, 4 féminas conforman la dirección. Nuestro grupo es una organización la cual le da espacio a las mujeres para que se desarrollen de diferentes formas. Y por eso invito a las féminas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así de manera también Juventud Haitiana Social, a que se integren, porque somos una organización donde la mujer juega un rol protagónico en nuestra organización y nosotros siempre velamos y siempre velaremos porque los espacios tanto de la juventud como de la mujer se respeten. ¿Qué particularidad tiene Juventud Haitiana en comparación a otras dentro de la UAS? ¿Qué particularidad? Bueno, la particularidad, sé que trabajan mucho con los medios, que es importantísimo. Así es. Fíjate, nosotros como Juventud Haitiana, desde el 2013 que se fundó la Juventud Haitiana, no hemos incursionado en la primera huelga de la universidad, algo importante, porque la juventud ahora, cuando entra a la universidad y le hablan de un grupo estudiantil, lo primero que dice, no, yo no me voy a involucrar en ese grupo, ahí esa gente quema goma, hace huelga, yo lo que no puedo buscar un problema. Bueno, la Juventud Haitiana no incursiona en ese sentido. Nosotros las luchas la evaluamos, qué podemos hacer en ese sentido, de qué manera podemos impactar para que se resuelva un problema, y se lo expresamos a través de los medios de comunicación. De esa manera llegamos a más personas sin la necesidad de que se vea afectado nuestro semestre, porque un día de clases perdido por una huelga equivale a que la otra sección de ese maestro, él tenga que dar la clase que le tocaba ese día, más la saturarla. en el momento, más es, la que va a dejar para la es otra. Es un la otra esfuerzo extra para el maestro en ese sentido. Y aprendizaje para, forzado. Y un aprendizaje exactamente forzado para los estudiantes. Por último, tu posición sobre la ley de partidos políticos. ¿Cuál es la posición, si la tienes detallada del frente, desde el punto de vista de tu partido, Frente Amplio, y la tuya? Bueno, sin duda alguna, se irrespetó la Constitución. Lamentablemente, con esa ley de partido se afectan los intereses de la sociedad dominicana. Y no fue agradable para mí, porque es que no se respetó el espacio de la juventud dominicana. Tampoco se respetó el espacio que merece tener la mujer dominicana en los comicios electorales. Y, en fin, no fue de mi agrado esa ley. Y los medios fueron afectados también. O sea, en el sentido de que una persona no puede emitir un juicio en contra de un político a través de los diferentes medios digitales. Es muy avasallador el hecho de tomar ese tipo de decisiones con un fin claramente quizás de defender una o X razón, ¿me entiendes? Claro. Entonces, lamentamos el caso que hayan llegado, sí llegaron al fin de que haya una ley de partidos, pero está afectando otras limitantes. En esa ley de partidos simplemente se beneficiaron una parte política y otra fue afectada. Se benefició en ese sentido. Pero había consenso, había y no se le quiere que nada se afectado. Habían reuniones previas, se supone, para llegar, claro. Pero me imagino que por la mayoría política que enfrentaba ese partido dentro del Congreso, ahí defendió sus intereses. Claro. Entonces, la última pregunta, brevemente, que es muy común como representante juvenil, como un ejemplo a seguir, tenemos... hay que aclarar a los radioyentes que nuestro invitado de hoy, que ya unos dos minutos ya terminamos la entrevista, a ver cómo lo dice, lamentablemente, pero tenemos el privilegio de tener a Richard Hernández, representante juvenil y secretario de la misma... De Organización de la Juventud, sí, y Duartiana. Entonces, general del Frente Amplio. Y secretario de Frente Amplio. De Santo Domingo Este. La última pregunta, ¿qué les exhortas a los jóvenes que... hoy en día están siendo afectados por la problemática y lo que no están siendo afectados en sentido general? ¿Qué les exhortas a esos jóvenes? Juventud dominicana, como jóvenes tenemos la gran tarea tal para que se respeten nuestros espacios, tanto a nivel político como a nivel de empleo. Si nos quedamos estancados, pues lamentablemente seguiremos siendo parte de la historia, no de manera positiva, sino de manera negativa, porque si no logramos incursionar en los empleos, en los espacios políticos, bueno, pues nos veremos en la necesidad de incursionar en otras áreas que van en nuestro defecto. Por lo tanto, insto a los jóvenes a que nos motivemos unos a otros y luchemos verdaderamente por las causas que van en nuestro favor. Así es, muchísimas gracias Richard Hernández, Richard, por esta presencia tan grata. Igualmente, gracias por venir a Generaciones. Excelente intervención de... Así es, buenos días a todos. Richard Hernández, vamos a una pequeña pausa. Y al retornar, en lo que despedimos a nuestro invitado y retornamos ya con los últimos 30 minutos de nuestro programa del día de hoy. Generaciones Radio, en una edición especial con Richard Hernández, que nos habló de la situación y de sus aspiraciones como joven en la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Así es. Y excelente entrevista. Gracias por la presencia, agradeciendo la fe sintonía de nuestro público. Gracias a todas las personas que nos llamaron, que escribieron, que hicieron sus preguntas desde Florida y diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. En esto es Generaciones. Buenos días, domingo, a través de Generaciones Radio. Así es, así es. Vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos. No te imaginas cuánto te agradezco lo que me has querido. No te imaginas que esto que yo siento no lo había sentido. porque te extraño si sales de casa al abrir la puerta. Tenías que pegarme un tiro, o tal vez envenenar el vino que tantas veces juntos nos bebimos. Tú tenías que darme un consejo y evitar que yo la enamorara, no dejar que yo así me casara, pa' después llevártela a tu cama. Tú sabías cuándo y cómo yo la amaba, que por ella respiraba. De este amor, cómo duele ver a tu esposa y a tu parada cortados en tu cama y perderlos al mismo tiempo. A los dos mejor tenían que pegarme un tiro. Que jugar conmigo, mejor tenías que envenenarme el vino que tantas veces juntos nos bebimos. Tú tenías que darme un consejo y evitar que yo me enamorara, no dejar que yo así me casara, a después llevártela a tu cama. Tú sabías cuánto y cómo yo la amaba, que por ella respiraba. De este amor, cómo duele ver a tu esposa y a tu pana acostados en tu cama y perderlos al mismo tiempo. A los dos mejor tenían que pegarme un tiro. Tú no tenías que jugar conmigo, mejor tenías que matarme, amigo. Regresamos a Buenos Días Santo Domingo, luego de la entrevista con Richard Hernández. Estamos ya en la última 30 minutos de programa. Cristina, tenemos una noticia que ocurrió en la madrugada. Sí, sí. Así es. En la madrugada de hoy murió Monchi Rodríguez, director general de Pasaportes. Fue en la ciudad de Santiago, de donde era oriundo, y fue llevado de emergencias al Hospital Metropolitano de Santiago Homs, donde se registró su deceso. Así que externamos nuestra lamentación a sus familiares. Un político bastante destacado, es una pérdida social muy dolorosa, claro, para sus familiares. Así que desde era aquí, miembro del Comité Central del PLD, fue aspirante a la nominación de alcalde de Santiago en los comicios pasados. Nació en el ensanche Bermúdez, era presidente del comité municipal del partido. La última vez que se le vio un acto político y público fue el domingo pasado, cuando acompañó a Carlos Amarante Barret en el encuentro de dirigentes. Además fue diputado, miembro del consejo de dirección de La Chocolatera y director del Banco Nacional de la Vivienda en Santiago. También fue director de los comedores económicos, administrador de Fomento Industrial y subadministrador del Banco de Reserva. Había nacido el 10 de noviembre del 61, se destacó como dirigente deportivo, presidió varias asociaciones en diferentes disciplinas y fue fundador del club Luz y Progreso. Fue coordinador en la de la candidatura del presidente Danilo Medina en las elecciones pasadas. Él cursó estudios primarios en la escuela pública Nacaona, Almonte, en Santiago, la secundaria en el Liceo Ulises Francisco de Payá y el bachillerato en el Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNO, de la UAS, donde además certificó estudios superiores en mención Ciencias Sociales. Ingresó a UTESA, donde obtuvo el título de licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Eso es algo de la semblanza de Monchi Rodríguez, que falleció la madrugada de hoy en Santiago. Actualmente era director de pasaportes. Así es. Bueno, agradeciendo. Es una de las pocas figuras del partido que no se le... tenía mancha, vamos a decirlo así. Sí, no fue salpicado. Y es, así es de los soldados del partido, porque ustedes fían a... Estuve en varias posiciones del tren gubernativo y se destacó en su dirección allá en el partido. Muy bien, excelente. Pero lamentamos y externamos nuestras lamentaciones. Agradeciendo nuevamente la sintonía de nuestro público a través de Generaciones Radio. Buenos días, Santo Domingo. Continuamos con las noticias más trascendentales a nivel nacional, y es que periodistas y otras personalidades salen en defensa de Yanna Tavares tras críticas por entrevista a Danilo. Diversas personalidades del país han salido en defensa de la presentadora y productora de televisión Yanna Tavares, luego de los cuestionamientos que ésta recibiera al hacer en una entrevista al presidente de la República, Danilo Medina. Periodistas como Nuria Pierre y Orlando Gil, comunicadores, y hasta el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ha tachado de injusta las críticas recibidas por Tavares. Al defender el trabajo de la conductora, Rosario externó en su cuenta de Twitter su asombro ante la situación y planteó que siempre será interesada en entrevistar al presidente. Observo con asombro muchos periodistas injustamente criticando a la comunicadora por la entrevista realizada. La verdad es que, sin importar el personaje de turno, siempre será interesante entrevistar a un presidente, y en el caso de ella es un estilo de programa. Así ella posteó en su cuenta de Twitter. Y comentando sobre esta noticia, realmente esta noticia de la entrevista que le hizo Yanna Tavares al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ha recibido muchas críticas y ha sido ahora mismo una noticia polémica que ha trascendido en los pocos últimos días sobre esta entrevista. Y es cierto que cabe destacar de que es un estilo propio de ella, de que es una perspectiva totalmente distinta en hacer sus críticas. Y bueno, hay que agradecerle a ella y a su programa por dar esa cobertura, por tomar la iniciativa de esa entrevista, y respetando las decisiones que ella haya tomado sobre el estilo de la entrevista. Otra noticia importante, Héctor Mena. Sí, tenemos claro. Noticia. Hoy continúa para ceder el paso. Tenemos varias noticias. Tenemos que la Junta otorga, según la ley de partidos, 75 días a los partidos a partir de hoy para definir cómo van a ser sus primarias. También el juicio de Odebrecht continúa hoy. Ayer se pausó, pero el juez rechazó el pedido de entrega de nuevo documento a los abogados de Jesús Vázquez Chu, y el juicio continuará hoy en horas de la tarde. Y también hoy se conocerá coerción contra André Luis Feltosa, acusado por el Ministerio Público por haber estafado a miles de personas a través del modelo piramidal Money Free y Trade Con, Hoy es el juicio de medida de coerción. Y también otra noticia es que Urbe anunció que comenzará el proceso de preparativos, ¿verdad?, para la intervención de la remodelación de la Barquita. Hay 1.600 familias que serán reubicadas en el proyecto Nuevo Domingo Sabio. Y por otro lado también tenemos caras tristes y optimistas en la audiencia de hoy en caso de Brecht. Hoy fueron sometidos... De ayer. Ayer fueron sometidos a la audiencia tras el acuerdo con lo de Brecht. El empresario Ángel Rondón, uno de los principales acusados de la Procuraduría General de la República, siempre mostró un semblante positivo y fueron hoy a sentencia, a la audiencia. Francisco Ortega Polanco rechazó este martes el pedido de entrega de nuevos elementos de Jesús Chu Vázquez en el juicio que se le sigue junto a otros imputados en el caso. Esperemos que este caso sea resuelto. Un caso que ha tenido mucha trascendencia. También, por otro lado, el canciller le dio la bienvenida al embajador de China en República Dominicana. El ministro de Relaciones de Exteriores, Miguel Vargas, recibió copia de estilo de las cartas credenciales del recién designado embajador de la República Popular de China, que lo acredita como representante diplomático del país asiático ante el gobierno de la República Dominicana. Tras recibir el documento por parte de Zhang Ru, el canciller Vargas le dio la bienvenida y le reciprocó los saludos recibidos por este de parte de su homólogo chino, Wang Yi. Luego repasaron ampliamente sobre el acontecimiento histórico que terminó con el establecimiento de las relaciones entre las dos naciones el pasado 30 de abril del presente año. Mira, hablando de China y las relaciones en El Salvador, Taiwán y El Salvador tuvieron diferencias. Taiwán acusa a El Salvador de pedirle una suma astronómica de ayuda financiera y el gobierno de Taiwán dice que decidieron poner fin ellos a 35 años de relaciones diplomáticas. El Salvador dice que fueron ellos los que rompieron relaciones. Lo que sí es que ya El Salvador acaba de restablecer relaciones con China. Hicieron igual que nosotros. Igual que nosotros. Algo que... Bueno, la constitución de China y de Taiwán prohíbe que donde esté uno esté el otro. Exacto. Pero yo veo mal eso de las relaciones porque el 9-11 fue Taiwán que donó. Realmente nosotros hemos sido un poco mal agradecidos. Si tú recuerdas, el desfile del 27 de febrero se exhibió todos los barcos de la Marina, se exhibió vehículos y estaba presente un agregado militar de la Embajada de Taiwán. Y wow, meses después se rompe relaciones con ellos. O sea, eso se ve un poquito mal agradecido, a mi punto de vista. No, realmente sí, porque ver cómo este país ha apoyado a la República Dominicana en todas sus operaciones y ver que desde la noche a la mañana viene y hace una relación con China, porque China es más poderoso que Taiwán económicamente, es lamentable. Taiwán lo que hizo en todos los 70, 60 años de relaciones, o 30 fue y mucho, pico, 40, fue mucho 40 y pico más de relaciones con, nosotros, fue ayudarnos. Claro, igual con las becas, con los estudiantes. Hay muchos estudiantes dominicanos que están en Taiwán, que ahora están en China. Sí, exacto. Eso iba a decir, que esos estudiantes ahora pasaron a China y hay que ver en qué condiciones llegaron para hacer ese traslado. Entonces, ¿y cómo están ahora? ¿Afectó realmente? No, ahora están mejor porque China está de paño y manteles y han viajado mucho. Bueno, sí, muchos comunicadores han viajado para conocer China y... Sí, y se han abierto de muy buena forma las relaciones. Así es. Y por otro lado, Leonel Fernández, a un partido que no va a buscar cargos, se va a defender causa. Eso fue lo que dijo Leonel Fernández, que lo manifestó ayer cuando emprendió... en el Partido de la Liberación Dominicana, este tipo de... fue realmente, le aprovechó la circulación de su nuevo libro Años de Avance para decir que a un partido no se va a buscar cargo sino a defender las causas, es decir, y es como consecuencia de defender causas que se llega a cargos y no se puede entonces servir al pueblo, expresó Leonel Fernández en el acto de puesta en circulación de su libro en un multitudinario acto celebrado en la Casa Nacional del PLD. El exmandatario indicó que el acto es el inicio de las actividades de celebraciones del 45 aniversario del partido de gobierno y el regreso a las raíces del peledeísmo, del que dijo para seguir proporcionándole paz, tranquilidad, prosperidad y bienestar al pueblo, debe fortalecer las ideas que emanan del pensamiento de Juan Bosch. Y al final enfatizó diciendo, y es pa'lante que vamos. De hecho, la gente decía en ese momento de la frase, ruge, el león, ruge el león. Y bajo cualquier circunstancia, manifestó también que seguirá con los principios. Y en manera muy particular, yo pienso que realmente es así como él dice, de que hay que defender las causas para luego llegar a la paz, a tranquilidad, prosperidad del pueblo. No un partido que va a buscar cargos. Y es realmente, no sé por qué él partió desde esa proposición. Realmente parece que él fue muy crítico, al parecer, en mencionar los cargos, por quizás una observación hecha por él, o ya desde años, como este mandatario catedrático que conoce y tiene bastante trayectoria en la política, y ahora el pueblo, al parecer, tiene la expectativa de que Leonel vuelva a ser precandidato, ¿no es así? Entonces, fue significativa esta reunión multitudinaria en el día de ayer. Bien, vamos a pasar a entretenimiento, a ver en qué está ese ámbito. A propósito, no sé si recuerdan que había una disputa entre Yolandita Monge y su hija Noelia en años pasados, siempre tenían encontronazos. Y a propósito de esto, ya luego de una pausa que tenían en disputas, volvieron a enfrentarse porque Yolandita Monge le proporcionó una supuesta bipolaridad a su hija a través de un mensaje de texto. Y esta le mandó a decir que ella debe buscar ayuda. Así que es un proceso muy complicado entre madre e hija, claro, que estén pasando por una situación de que yo te digo y tú me digas. Es un proceso un poco bochornoso realmente. Así que ojalá que mejoren las relaciones. Así es. Y por otro lado, Maxlin Jiménez con tributo Rita Indiana. O sea, tributo a Rita Indiana. La músico y cantante Maxlin Jiménez presentará un tributo a la cantante Rita Indiana el próximo 20 de octubre en Cinema Café. Trae una propuesta con un estilo muy personal, salpicado con elementos musicales del folclore dominicano, pero con un toque contemporáneo gracias a la introducción de sus nuevos sonidos. Dice ella, estoy muy agradecida con el apoyo de las personas que nos han escuchado y que creen en la sangre joven. La música es mi real pasión y entiendo que como joven, con una formación musical, podemos aportar y traer nuevos sonidos al espectro, expresó ella. Interesante. Al parecer, ahora mismo las personas representativas del mundo del espectáculo, los famosos, están rindiendo homenajes a esas estrellas que han contribuido al avance artístico y al deleite de todos sus seguidores. Y es así. Otra noticia, Héctor Mena, sobre el espectáculo. Continúa. Claro. Continúa. Bueno, aquí tenemos entonces. En espectáculos, mujer robó 80,000 euros a pareja cuidaba. Vamos a ver. Una cuidadora sustrajo 80,000 euros a una pareja de nonagenarios en el barrio de Sants en Barcelona, aprovechando que los ancianos perdían la memoria y el conocimiento. Los ancianos se percataron de que faltaba dinero donde lo guardaban en su casa y avisaron a su sobrina, quien alertó a la policía y detuvieron a la empleada. Bueno, esperamos que este caso sea resuelto. Y bueno, lo bueno fue que se detectó a tiempo. Y por otro lado, Longora se integra a Dora la Exploradora. Así es. Eva Longoria, en la cinta Dora la Exploradora, e interpretará a la madre de esa pequeña heroína latina de Nickelodeon. La actriz texana personificará a la mamá de Dora, pequeña aventurera que se lanza a nuevas experiencias, siempre acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, Botas, así es, y por su primo Diego. También decir que el grandioso actor Manolo Cardona dará vida a Porfirio Rubirosa, ese gran playboy dominicano que representó a todo nivel internacional a la República Dominicana, un ícono de la época, ¿verdad? Esperemos que logre su cometido, esta puesta en escena. Así que felicitaciones para el elenco de la película, ¿verdad? Que va a ser el 27, su estreno va a ser el 27 de septiembre. Así que atentos todo nuestro público para que asista al cine a verla. Así es. Y por otro lado, Mujer Robot, 80 mil euros a pareja cuidaba. Esa fue la que ya mencionamos, pero ahora tenemos otra que es de mucha importancia. Pasajero orina a otro en pleno vuelo de avión. Un pasajero de 24 años fue arrestado por orinar sobre otro viajero. Un hombre japonés de 50 años durante un vuelo en la aerolínea All Nippon Airways, que cubría la ruta entre Chicago, Estados Unidos, y el aeropuerto de Narita, en Japón. El arrestado estadounidense asegura que la borrachera no permite recordar lo ocurrido. Increíble, señores, cómo realmente las personas se encuentran en ese tipo de situaciones al momento de salir de su casa, de ir a cualquier excursión. Increíble. Así es, ya estamos casi al término de nuestro programa. Recordarle nuestras redes sociales. Así es. Generaciones Radio. Y también a través de generacionesradio.com en la página web, tu cuenta. También me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram como Gil rayita abajo underline Rodríguez 07, para que así sintonicemos y intercambiemos ideas. Y tu bueno, compañera Cristina. Para finalizar ya con curiosidades, un dato curioso, señores. Los humanos y los delfines son la única especie que practican sexo por placer. ¿Qué les parece? Yo había escuchado. ¿Qué le parece? Yo lo he investigado una vez. Ya, un animal y un ser humano con similitudes, ciertas similitudes realmente, aparte del mono, que también tiene mucha similitud con el ser humano. Claro. En muchos aspectos. Y miren, en el aspecto sexual, el delfín se asemeja al ser humano. O sea que no tiene tiempo de gestación, sino que tenemos un tiempo. No, ya. O sea, realmente es así. Eso es ya en el sentido de placer. Sí, exacto. De practicar. Por ejemplo, los demás animales, como el mono, el gato, el perro, tienen su tiempo de gestación, su tiempo de copular. Solamente lo hacen por una necesidad. En el caso de los demás animales, por una necesidad biológica, pero ya en aspecto... Sí, animales que se mueren, si no tienen... Entonces ya en este caso es sexual, es por placer sexual. Wow. Ya finalizamos. Señores, sí, será mañana jueves así que estaremos nuevamente con ustedes. Sintonícenos a través de Buenos Días Santo Domingo. Así es, Buenos Días Santo Domingo. Continúen con la programación claro. Generaciones Radio. Le comunico a Alberto Rodríguez y Cristina de la Rosa. Generaciones Radio presentó Buenos Días Santo Domingo con Cristina de la Rosa, Gilbert Rodríguez y Héctor Mena. Guarda en tu memoria para siempre esos momentos memorables. Bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier evento con nuestro fotógrafo Héctor Mena. Captura esos recuerdos especiales en una buena fotografía. Generaciones te lo recomienda. Héctor Mena, para contrataciones contáctalo a través del 809-914-8936, 809-914-8936 o por Héctor Mena Foto en Instagram.